las palmas arriba, más arriba, más arriba. Y ahora sí, cumbia cartonera. Cuando baila no puede parar. Me mueve para aquí, me mueve para allá. Mi negro está re loco.